Señorita, mire este niño. Nuestra habitual sección dedicada a la educación. Sí, señor. Hemos estado con el ministro de Educación. ¿Cómo estamos con el ministro? Sí, señor. Y entonces vamos a ver cuánto cuestan los útiles escolares. Sí. Este año, ya que como empezaron las clases, ya va siendo hora de ir comprando los útiles y dejar de escribir con el dedo, porque ya se sabe que el dedo no es pintura, etc. No hay que sacar. Muy bien. Hay muchas novedades además en sí, útiles escolares. Tenemos también todas novedades para niños cool, fashion, sí, para niños fashion, que quieren ir a dar pifia a sus compañeritos en el ámbito tan competitivo de la escuela, ¿no es cierto? Lindo, exactamente. ¿A quién no le gusta humillar a los compañeros menos pudientes? Claro, aquellos que carentes de toda posibilidad van hechos unos pordioseros a la escuela. Claro, no como nosotros, que tenemos el nuevo... Tiene la cartuchera de 4 pisos. Sí, y tenemos cajas de pinturitas. Sí, de 144 colores. Colores. Ahí está. Me costó. Y los crayones también. Se llama una gruesa. Sí, una gruesa. En lenguaje popular. 12 por 12, señora. Con colores que todavía casi ni se han inventado. Sí, mire, aquí está la... Ah. Mirá, qué pedazo de lata que... parece señor. Una chapa de zinc de tan grande. 144 colores. Sí. Tiene blanco, blancuzco... blanquecino. Sí. ¿Y para qué lo vas a usar? Verde, verdecito, verduzco, verdolaga. Verdequia. Azulengo. Disculpame, ¿para qué lo vas a usar tanto? Porque no te entra en el pupitre esa lata. Ay. ¿Vos lo decís, sabés de qué? ¿De qué? De envidia. Sí, la envidia. De envidia. Esto vale solamente 144.000 pesos. Se te acaban los lápices y te puedes hacer una casilla con la chapa. Sí, pero invade todo el de invade, todo el invade, del pupitre. Sí, bueno, pero porque el pupitre justamente que hay que pedir al colegio que pagar dos vacantes y que lo dejen sentar a Nahuel solo con un pupitre adicional para poner los útiles anexos que él necesita para educarse, para ser el día de mañana un hombre de bien, un hombre de bien como su padre. Bueno. Sin embargo, ahora en las escuelas... Sea quien fuere. La abuela. Sin embargo, ahora en muchas escuelas, incluso de... Sí, hay muchas escuelas ahora. Sí, demasiadas escuelas. Hay que entrar a cerrar escuelas. Demasiadas escuelas, ¿eh? No, ¿cómo demasiadas escuelas? Una escuela aquí, ¿qué quieren? Una escuela por pibe, ¿qué quieren, señor? Hay distintas escuelas. Sí. Y en algunas le dicen que está prohibido traer, por ejemplo, más de 12 lápices. ¿Por qué? Le ponen yo traigo límite. Todos los lápices no, que quieras. No. A Miurita. Para usar en la escuela, no. ¿Por qué? Porque hay un límite. La libertad, perdón. Hay un límite. ¿Quién pone el límite? La maestra. Sé. El ministro de Educación. Sí, me olvidé señor. De decírselo ayer mismo cuando lo vi. El sábado. Sí, sí. ¿Por qué yo no puedo tener más de 12 lápices? ¿Es? Porque altera el ritmo de la clase. ¿A quién? No es necesario. El ritmo de la clase con el número de lápices. Sí, porque pregunta. Detentar en los alumnos, señorita. Si yo no los porque presto, además. Usted, Nahuel Parmisani, usted detenta y pregunta cada rato: ¿vale hacerlo con el verde verdolaga? Y está bien que pregunte, mi hijo, ¿se señor. Se puede con él. Hay que preguntar. ¿Puedo usar las hojas satinadas? Muy bien. Ah, ¿hojas satinadas hay? ¿Cómo son? Sí, pero no son. Son las que son... Las que son de satén. No, son hojas atinadas. Son atinadas, las que escriben pertinentemente. Quiere decir, páginas lúcidas de un escritor. Claro, vamos. No, las... Es un buen libro de ensayos. Hojas atinadas, de Marco Saguinis. De Marco Saguinis. No, las hojas satinadas son las de papel ilustración así brillantito y sedoso, suave, que a usted se le cae algo. Ay, platero. Se me hace agua la boca. ¿Quién es suave y peludo, señor? Como platero. Sí, burro. Después también es más caro el papel rugoso y poroso, también tiene su poroso valor. Pero eso para qué lo quiere, discúlpeme. Sí, porque eso le fija, le fija la tinta. Sí, si no me fijo... Iba a decir que le chupa, pero claro. No es exacto. Lubricante, dice usted. No, eso es otra cosa. Sí. Vengo a comprar, venimos a comprar cosas para nuestros hijos. Sí. Deme 2 kilos de papel secante. ¿Cómo? No se vende por kilo, se vende por unidad, señor. Bueno, deme... 2 unidades y 1 kilo, por favor. El papel secante lo quiere ¿de qué tamaño? Porque hay de distintos tamaños. Ay, señor, no, bueno. Sí, señor, tamaño que quepa en el zapato para fingir fiebre y faltar. No da fiebre, eso es mentira. Sí, es cierto, no. Vos te pones un secante en el zapato, te agarra fiebre y tu madre no te envía a estudiar ingeniería. Claro. Si no fuera por las fábricas de papel secante, la población de ingenieros se hubiera duplicado en la Argentina. ¿Usted lo bautizaba el papel secante así? ¿Cómo si lo bautizaba? ¿Lo llevaba a la iglesia? Así, no, exprofeso de mancharlo todo con tinta, mancharlo. No tenía tiempo, señor. Sí, señor. ¿Cómo no tenía tiempo? Preocupado peleándome con mis compañeros. Claro, robándole cosas. Y robando cosas. Sí, es regla de la escuela. Sí, también. Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Que todo venga con nombre. Ah, sí, por sí. Ejemplo, por ejemplo, regla. Un hijo. Sí, sí. No. Tuve la precaución de ponerle un nombre por aquello de... Este muchacho, esta cosa, siempre conviene decirle el nombre. No, digo, Nahuel. Los útiles escolares tienen que decir, entonces dice, Nahuel le hace un... ¿Vio el lápiz? Que usted con una gilet le saca la parte... Ah, no, pero sí, es le saca peligroso. Punta. Y no, pero y ahí le pone el nombre, en la madera que le queda. Sí, pero tiene mi hijo tiene 144 lápices. Imagínese. Imagínese. Tengo que y traer bueno. Un ejército de leñadores para hacer... ¿Sabe cuántos bosques tiene su hijo en la cartuchera? Sí, muchos. Y bueno, imaginaba. Entonces por lo menos ocúpese de ponerle el nombre. Lo mismo para el transportador. ¿El transportador? ¿Para el chofer? Usted dice el ómnibus ese de naranja. Ya. No, señor, blanco. Ese es el transporte. La dice en el micro. El transportador para hacer los ángulos. Para medir los ángulos. Sí, señor. Así es, sí, sí, señor, sí, cómo sí. No. A mí mi ángulo preferido es el de 90 O. Grado, sí. Un calor 90 grados. ¿Y cómo alguien puede preferir un ángulo? Discúlpeme que le diga. ¿Cómo nació su predilección por un ángulo? A mí me gusta tener predilecciones. Sí, pero por un ángulo. Y hacerme la idea de que son importantes. Como si fueran los atributos de un actor. Hay gente que se da importancia solamente atribuyéndose preferencias. A mí... Lo recto. Claro, el ángulo recto. Deme el ángulo recto. Me gusta mucho la mandarina. Miran así como... Tengo una construyendo teoría. Construyendo una personalidad a partir de una elección casual, diría yo, de preferencias, sí. Que después defienden con fanatismo para que nadie se dé cuenta de que no les importa en realidad. A ver, ¿cómo defiende usted el ángulo recto? ¿Todo lo hace en ángulo recto usted? Sí, señor. Claro, sí. El que surge del cruce... con la perpendicular. Claro. Bueno, sí, pero... Una recta cualquiera con su perpendicular forman, discúlpeme que se lo diga, sin tapujos, un ángulo de 90 O. Mire a su alrededor y verá que el mundo está armado así. ¿Usted dónde vio una esquina en 47 grados, por ejemplo? En Parque Chas. Bueno, ve por ir a esos lugares. Bueno, pero dígame una cosa. Estamos interesados en conocer novedades. Sí. Novedades. Bueno, novedades tiene todo lo que viene en goma... Uy, Dios. Todo lo que es goma con olor. Uy, qué... Está saliendo mucho. Y con olor y forma. Está, o sea, pará, espera que estoy anotando. Están saliendo muchas cosas con olor. No, y forma. Sí, mucha goma con olor y mucha forma. Mucha goma. ¿Pero eso qué es? Esos son juguetes. No, son no. No. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a calculadoras de bolsillo. Con forma. Dispositivos para conectarse rápidamente con internet y obtener la respuesta a las preguntas de los profesores. Bueno, eso lo tienen antenas satelitales. Audífonos. Sí. Pero conectados con satélites. ¿Cómo no? Pero eso es espionaje. Donde sabios del mundo nos soplan la lección. ¿No es más fácil estudiar un rato? Bueno, no. Con tal de no estudiar, pues somos capaces de inventar cualquier cosa. No, pero también algunas cosas cancheras como. Digamos, bolsos para llevar las... ¿Cómo se llama? Sí, las mochilas. Portafolios de plástico con la imagen de Pamela Anderson, por ejemplo. No, pero Pamela... Antes y después. Ahora no se usa más el portafolio, sino es todo mochila y con ruedita. Bueno, ¿una mochila con ruedita? Trae. Se llama... Se puede colgar como mochila, se puede llevar como bolso. Changuito. Se puede subir uno encima y hacerse reempujar. Y se puede extender la manija arrastradora. La conozco. Ah, sí, sí. Que tiene unas trabas. Sí, ¿hasta qué límite se la puede extender? Porque hay gente que son de manija larga y llevan la mochila a una distancia en donde ya las características del derecho de propiedad empiezan a fantasmarse. A languidecer, sí, señor. Sí. Parece un acoplado con desgano, ¿vio? No, tiene un máximo de 80 centímetros. Ah, es nada, prácticamente no, nada. ¿Cómo es nada? No, son 80 centímetros. Más de uno pagaría por 80 centímetros. Sí, sí. Bueno, sí, bueno, entonces usted le pone la traba, por ejemplo, en el nivel que quiere y va lo más pancho, lo más canchero. Ajá. Eso es muy canchero. Es muy, muy canchero. Nosotros queremos que nuestros hijos sean los más cancheros del grado. Sí, que sean los favoritos del campo. Bueno, tiene porque que... hemos visto que a los más cancheros les va mucho mejor. Ellos vienen la vida, señor. Son capitanes del equipo de fútbol. Sí. Son muy populares. Claro. Fueron elegidos presidentes de la clase varias veces. Sí, señor. Y van a ir al baile de graduación con la niña, con la chica. Con la reina. Pero usted ve muchas. Y van a aspirar a las mejores universidades de este país, señor. Muchas cosas tienen que empezar a cambiar en la educación argentina. Sí, señor. Queremos que nuestros hijos vayan al baile de graduación. Y se saquen fotos con su compañera. Con smokings impresentables de color celeste. Los smokings rosados de Casa Martínez. Sí. Y que el día de mañana en Harvard los tengan. Pero señor, en eso no es importante. Señor y señora, no quiero sé. Quiero que mi hijo sea el. Te metás con nosotros, el capitán, vos, del equipo de fútbol. Sí. Bueno, se tiene que esmerar y lucir en el fútbol, mostrar. No, además, el fútbol. Nos fútbol, gusta nosotros, señor. No estamos hablando del soccer. Sí. Pero ¿por qué no? No tiene, por ejemplo. Yo sé que están fabricando algunos aparatitos para levantar la mano, para pedir pasar. Pero eso es el la mano muerta, el colmo de la vagancia. Claro, por ejemplo, usted instala ahí en su pupitre, es una especie de caja redonda, es un control remoto, un botón, ¿no? Y sale una mano, que levanté, quiere pasar, por ejemplo. Y en vez de estirar la mano, dice, zeta. Muy canchero, claro, aprieta no, el botón verde. Primero se levanta muy alta. Sí, 2 metros y medio. Cuidado del ventilador de techo, que hay en muchas escuelas. Claro. ¿Eh? Hay dos maneras de levantar la mano. Una, porque uno verdaderamente quiere pasar. Y otra, escondiéndola en el bosque de manos. Sí. Para mostrarse participativo, pero sin que lo vean del todo a uno. Para que no lo llame. Esa va y vuelve. Sí, la mano tibia. Esa se llama la mano tibia. La mano tibia, claro. Ah, mira vos. Que está, quiere pero no quiere. No, sí. Ahora, usted cuando... ¿Cómo se llamaban los reyes de Asiria? Al azar. Dipal. ¿Cuál es la...? Luli Salazar. Ahora, la mano mecánica, que usted dice, es una mano de látex, o de algún material que no es... Sí, sí, que imita al ser humano. Claro. Ahora, si la llaman a esa mano, ¿quién pasa? No, pasa el alumno. Pasa el alumno. Pasa el alumno, señor. Solamente para llamar la atención del maestro. Ah, para ir al baño. Ese es otro control. Se levanta la mano sola y dice, sí... ¿Puedo ir al baño, señorita? ¿Lo puede decir usted? O incluso tiene algunos aparatos más complejos. Sí. Usted selecciona, ¿no? Selecciona ir al baño. Incluso los más modernos. Señorita, ¿puedo ir? Señorita, ¿puedo ir al baño? Incluso... Se ve que quería ir hace rato porque... Les... los más modernos vienen con lenguaje de señas y la mano hace así. Ah, y también... Sí, golpea. Si golpean, sí, fuerte. Y se habla con más de una mano a la lengua de señas, le digo. Pero no vale levantar dos manos, ¿no es cierto, señorita? No vale levantar dos manos porque... Las maestras odian a los alumnos demasiado participativos. Sí. Y porque, sí, porque ponen en evidencia su propia ignorancia. Claro. No, porque... Senta, ¿no es cierto que tal cosa? Sí, preguntas, sí, no, porque avasallan a la maestra. También. Avasallan, déjalo tranquilo. Sí. Ahora dígame, si usted va a traer el... ¿Qué le pasó? Me pareció que estaba en el aula alguien estaba chiflando. Sí, ¿por qué no lo dice en voz alta y nos reímos todos? Claro. A ver. ¿Drinardelli es usted? Sí, es él. Es la manzana podrida, etcétera. Sí. No hable de manzanas podridas cuando habla de menores, de niños. Sí, la manzanita podrida. Son todos buenos, menos Rinardelli. Que es la manzana podrida, sí, que lo es incorregible, lo la piel de Judas. Después Rinardelli quizás es un premio Nobel. Sí, anda. Sí, pero quizás no. Vamos 5-1, que no. Claro, ¿cuánto me da? Yo te doy usura, te doy 10-1 que no es. Bueno, ¿qué otro artículo interesante tiene? ¿Así guardapolvos? Sí, guardapolvo, todo guardapolvos, uniformes. Pero qué dato canche, vienen con martingala. Claro, con algo lindo. No, el guardapolvo. ¿Qué es lo que se está usando en las escuelas del Estado? No, mire, lo que menos ha evolucionado en el mundo es el guardapolvo. No, y el Estado tampoco. El guardapolvo es igual. Sí, sí. Desde que se inventó hasta hoy a las 12 de la noche. Y así andamos en los hospitales, sí, señor. En las escuelas y en la Bonafide. Sí. Lo mismo que el pizarrón, ¿vio? No ha progresado mucho el pizarrón. Sí, el pizarrón ha progresado mucho. Por empezar, ahora es verde. Bueno, es verde y además se limpia, se borra solo. Bueno, era negro el pizarrón ahora y es verde. Uh-huh. Y ahora tenemos pizarrones mecánicos que no necesitan de tiza, sino solamente con un dedo. El alumno puede escribir y con un simple botón, con un pase, así lo borra sin exponerse a este uso del borrador, que es un aparato contaminante, ya que suelta un polvo de tiza que se aloja en los pulmones y produce toda clase de enfermedades de la piel. ¿De la piel? ¿Por ejemplo cuál? La piel de Judas, por ejemplo. Mire. Dermatite. Dermatitis, dice usted. Psoriasis. Psoriasis. No, señor. La hermana psoriasis, señor. No mezcle todo, por favor. Esto es una escuela, no, es una cuna del saber. Usted está... Cambia el pibe. Pero, bueno, ¿qué me dice eso? Pero ahora el pizarrón lo tiene que comprar el Ministerio de Educación. Sí. Lo único que falta es que los alumnos tengamos que llevar el pizarrón todos los días de la casa, entre cuatro. Un pizarrón que pesa 700 kilos. El pizarrón es de la escuela. Sí, tenemos pizarrones con renglones también para... ¿Con renglones? Hay un pizarrón con renglón. Ah, y si uno quiere... El renglón puede ser que moleste. ¿O? Molesta, porque además... Bueno, pero es para los usos horarios específicos. Con H. Mirá qué burra la maestra. Escribe usos con H. Qué burra, en serio. Y horario sin. Es italiana, se conoce. Escúcheme, ¿y para qué tiene también lo puede arrancar el pizarrón como las hojas así, no? No, eso ahora en escuelas muy, muy cool. Muy sí, frías, están, en Buenos Aires, sí. Están esos, hay atriles, una especie de blogs gigantes donde escriben y tiran. Y los está papeles, loco. Y pizarras. Los bosques, ahí los ve, los bosques, ya no hay más. Bueno, bosques sí, todavía hay, pero es verdad que el uso del papel... Es que igual se usa cada vez menos papel en la educación también, se usa. Sí, sí, no me parecía. Sí, se conoce. Sí. Una cosa le iba a preguntar. Y para construir, ya está, para construir figuras. Sí. Por ejemplo, el compás... ¿El compás qué tal? Para hacer, poner el redondel. Bueno, tiene... Niño, a ver, construya un redondel. Ahí está. Hay dos posibilidades. Sí, hay más. Pero bueno. Una superficie es... del redondel. El redondel, y no se habla de redondel. ¿Cómo no? Es un redondel, señor. En la escuela en manualidades, si no habla de la circunferencia. Pipo radio al cuadrado. Sí. La circunferencia. Esa es la bola. La circunferencia círculo. De la prensa, señor. El círculo. Y los cuerpos, la bola. Sí. Bueno, sí, los cuerpos, siempre hay una caja de cuerpos en la escuela. Y la verdad que sí. Y... Es la escuela misma, digamos. No, señor, llevamos la caja de cuerpos. Yo me robé... ¿Cómo me gustaba la caja de cuerpos? El paralelepípedo te gustaba a vos. ¿Usted es afano de eso? Un cono. San cono era. San cono, el 03. Que todavía lo tengo en casa. ¿Y para qué lo usa el cono? Todavía no sé, por eso lo tengo. Aprender a manejar se puede usar, señor. La esfera, fenómeno. Sí. La esfera para hacerse masaje o... Sí, o para jugar las bochas, lo que sea. Después tenía un dodecaedro, que era un pisapapeles. Hermoso, ¿eh? Lo usaba de almanaque. Un mes cada cara. Al cubo le pones los números, le haces unos agujeros y te queda un dado gigante, loco. ¿Y el cubo lo usaba... ¿Qué? ¿Para qué, digamos, en su casa? ¿Más allá de un dado? ¿Un dado? Sí, más allá, ¿qué querés más allá? Sí, y no, pero claro, digo, usted está... Un cubo, señor. Sí, pero hay un niño ¿Ustedes que... ¿Ustedes no hacían el mismo alumno con sus propias manecillas? Sí. Sí, construía. Como los relojes. No hacían... cuerpos con cartulina y passepartout. No, passepartout, dice usted. Sí. ¿Vio qué hacían? Sí, hacíamos... A mí no me salían ni por casualidad. No, yo odio los troclados desde niño. El cabildo me quedaba siempre como si fuera un bueno, yo conocía alumnos que hacían unos cabildos corpóreos. Sí. que no sé cómo lo hacían. O a veces venía en la revista Visique, en el cabildo, le salía perfecto. Péguelo en cartulino, y entonces salían fenómenos. Yo hacía cada lío, ya en el primer doblé me iba, me equivocaba, iba a la plaza, a la plaza Lorea. No, ¿sabes que lo mejor para el cabildo era la caja de unas galletitas de limón? Ajá. De la fábrica de Mar del Plata, tiene la las forma cubanas, de cabildo. Esas. Usted le pone esa caja en forma horizontal, parte otra caja y se la pone en el medio. Uy, Dios mío. Y se saca 10. Y la historia no va a aprender nada, pero va a comer. Yo he hecho cabildos de limón. Manualidades. Hagamos un cabildo con dos cajas de galletitas. Revolución, sí, en La Habana se llamaba eso. Y después le... sí. Y después le va sacando, porque el troquelado se, la galleta, se trata las arcadas de esas de porquería. Las arcadas. Esa de nunca me salía. Que por suerte nos hicieron el favor de cortar el cabildo, claro, para que eran cinco, claro, de cada lado. Claro. Y yo las empezaba y ya a la tercera ya me había ocupado el 90%. Y las últimas dos eran rajaduras más que arcadas. Queda de estilo gótico la suya. O si no, le agregaba un cacho de cabildo. El anexo. Un poco más. Qué horrible. Como la Casa Rosada, que quedó así, asimétrica. Sí, así que quedó. Más, bueno, más ancha de un lado que otro. Parece la casa de Bertagnini. Sí. Igual le van agregando un piso. La aduana, vieja. Claro, no se sabe si está el estilo colonial del fuerte, el estilo italiano. El estilo barroco italiano. Claro. Después, sí. ¿Y usted cómo hacía esas dos columnas de la casa de Tucumán? Ah, esas que en rulo. Eso es lo más difícil del mundo. A mí no me salían. La agarra una cosa de goma red que le empieza a retorcer. Claro, porque es como un tirabuzón. No, pero no es exactamente. Yo le sacaba la foto a un tirabuzón y después lo calcaba. ¿Sabe lo que tiene? Si lo tiene que hacer corpóreo. ¿A quién? A la, no se puede. La columna de casa de Tucumán. Sí, bolita sobre bolita sobre bolita. Qué feo. Y después le va dando. A la bolita. Pero sí. ¿Usted de qué estudiaba? ¿De albañil? Le va dando de costadito a cada bolita, casi. Sí. No, en la casa de Tucumán prefería faltar. Sí. ¿Cómo? Pero no puede faltar. El 9 de julio, señor. No iba nunca al colegio, todos esos total. Días. Pues tenía miedo que me hicieran dibujar la casita de Tucumán. Sí, o hacer de negra mazamorrera para el 25 de mayo. Sí. Me salía una negra mazamorrera, fenómeno, un poco ancha de cadera. La hacía con la caja de las galletitas de limón. Sí, también. Sí, algo de caliente, gritaba ahí, una cosa. Sí, el aguatero me salía lindo, que era como un barril, sí, con rueda. Bueno, sí, pero ese es muy fácil, sí, el aguatero. ¿Cómo no es muy fácil? Señor. Y sí, un barril. Un barril con rueda no es fácil de dibujar. Pruebe. Y las varas, y lo que era difícil, el caballo. El caballo siempre es difícil. Sea en el Gran Premio Nacional, o sea atado al carro de un aguatero, siempre es difícil de hacer. Sí. A mí mis caballos tenían algo siempre de perruno. Es el mejor de los casos. ¿Sabes qué? Mis días de gran inspiración parecían un perro. Yo aprendí a hacerlo desde atrás. Bueno, yo también, ¿caballo, señor? ¿Caballo visto de atrás? No. Yo hacía desde arriba a los mexicanos. Empieza a dibujar el caballo desde atrás. Por la izquierda empieza. Primero hace una curva. A ver, yo voy a probar, a ver. Una curva, pruébelo. Que viene a ser el anca. Claro. Y después sigue hacia adelante. Sí. Es más fácil. Momentito, que se empieza... Pero que voy por... A ver. Ahí está. Ahí le hice el huequito la curva para que se siente el jinete. No es así, Dorio. Y después arriba... ¿Hasta dónde es sigo? Que voy por el cogote y me parece que se... No. Está haciendo jirafa. Espere que le borro. Ese sí. Ahí y está. Si no sabe la solución. Enseñando a hacer caballos por radio. Por radio, qué chico. Este nuevo chicos. Programa de Radio Nacional. ¿Le pongo orejas o no? Sí, orejas le tiene que poner. ¿Pero a dónde? Una le pongo, porque la del otro lado no se le ¿cuántas ve? ¿Cuántas patas se le ponen? ¿Como hacían los asirios, que le claro. ponían cinco? No, le tiene que poner tres patas que luzcan. Sí. Y una medio de adorno. ¿Qué quiere decir? Es el famoso caballo. La pata de adorno, ¿dónde le conviene? Señor Dillon, le va a salir medio raro. ¿Y sabes cómo puede disimular al caballo defectuoso? Digo, al dibujo del caballo. Sí, sí. El dibujo defectuoso del caballo. Con un auto adelante. Con mucha montura, mucha crin, mucho pelo. Ah, sí, sí. Y cosa va a aparecer. Y si ya es un extremo de ha quedado muy mal. Un mamut. Una manta. Le pone un... No. Un regio sombrero. Un regio sombrero. Tiro loco Magro va a salir, pero... escúcheme. Usted fíjese, cualquier dibujo defectuoso tiene un sombrero. Cuando un dibujante no sabe para dónde disparar, le mete pero un sombrero. Si hubiera una cosa con un sombrero, no piensa en un caballo. Claro. Bueno, pero cuando ya no tiene otro recurso, le va a quedar medio Margarito Tereré, ¿se acuerda de...? ¿Era un caballo? Que parecía no, un poco era un lagarto, pero... Un lagarto. Parecía sí, a veces sí, un sí, caballo, sí, sí. ¿Eh? Con sombrero. Bueno, qué lindo es tener un profesor de dibujo como usted. El profesor sí. Patricio te enseña a dibujar porquerías. Sí. Profesor, dígame. El árbol me sí. salió mucho más grande que el rancho. Mm. Y está bien. Sí. Pero pero le dibujé un gaucho y no me va a entrar el gaucho en el rancho. Y no, ¿por qué? Me salió muy grande. ¿Cómo hago? ¿Agrando el rancho? ¿Achico el gaucho? No. O achica el árbol. O algo. Sí. Mire, una o opción no es... ir a vivir al árbol, que es mucho más hospitalario. Una opción es transformar todo el gaucho en otro árbol. O sea, el gaucho se va transformando en tronco. Eso es lo que voy a hacer, pero claro. Que le borro la cara, porque un árbol con cara... No, pero le hace los nudos de la madera del tronco. Y tiene sí, medio cara de claro, gaucho. Mirá qué gaucho. Mirá las bombachas como parecen. Sí. Y el sombrero del gaucho es la copa del árbol. Sí. Otro árbol. Uy, ahora me quedaron dos árboles, un rancho, pero abandonado. Claro. Parece una ¿Puede cucha. Puede decir que atrás de los árboles está el gaucho. Claro, podría Vaya ser. A saber qué está haciendo. ¿Por qué no saco una cabecita asomando de atrás del árbol y mirando así, mirando a la maestra? Como mire, diciendo, la otra opción... soy un gaucho tímido. Claro. Otra opción quizás más conservadora es transformar sí, el rancho. Sumiso. No, transformar el rancho también en árbol. Entonces así... Otro árbol. Momentito. Extienda hacia arriba, hacia arriba. Y aprovecho el humo de la chimenea. Claro, y hace la rama para ese lado. Claro, y la hago, ahí está. Mirá ahora, en la Pampa había pocos árboles. Hay más árboles en este dibujo que en toda la Pampa. Sí, ahora es una selva esto. Es un bosque. Claro, la verdadera Pampa no tenía ni siquiera árboles. Bueno, pero entonces haga lo siguiente. De los tres árboles los puede transformar en un gaucho, en las bombachas de un gaucho. Ah, y sigue hacia arriba. Espere que desenrolle un poco más la cartulina. Sí. Lo que pasa es que se me va agrandando el dibujo todo. Ahí está. Estas son las bombachas del gaucho. Sí, imagínate. Siga. Pará, que el humo de la chimenea no lo puedo borrar tan fácilmente. Transfórmelo en las aquí boleadoras. Uy, no me alcanza el papel. Bueno, le pega otro me papel. Me quedó sin cabeza el gaucho. La leyenda del gaucho sin cabeza. Sí, me la vi. Qué leyenda, ¿eh? Por favor. Cuentan que noche de luna, si la guitarra algún mozo. En el crucero del pozo deja de intento colgada, sí. Llega la sombra callada y al envolverle su manto, Barton suena el preludio de un canto entre las cuerdas dormidas. Cuerdas que vibran heridas como por gotas de llanto. Ahí está, mire qué lindo quedó el dibujo. La leyenda del jinete sin cabeza. Sí, la sí, verdad que le ha quedado hermoso. ¿Qué cosa? El cabildo. Vamos a hacer una pausa mientras entregamos este dibujo a la señorita directora. Permiso. Pausa.